Eva, te has glorificado. Hoy me has enseñado cuán grande es tu poder. En medio de la prueba, te has glorificado. Hoy me has enseñado cuán grande es tu poder. Eres la fuente que me inspira, la fuerza que me impulsa, mi gozo, mi refugio, mi existir. Eres la fuente que me inspira, la fuerza que me impulsa, mi gozo, mi refugio, mi existir. Eres todo para mí, desde que te conocí, bajo la nube de tu gloria quiero vivir. Y quiero adorarte eternamente, quiero exaltarte y por siempre vivir para ti, Señor. Yo quiero adorarte eternamente, quiero exaltarte y por siempre vivir para ti. Fortaleza, mi sonrisa en las mañanas, el autor de mis promesas, el que guardas mi entrada y cuidas mis salidas, mi roca inconmovible, el que sana mis heridas. En medio del desierto, mi único sustento, el agua que yo bebo cuando me encuentro sediento. Me siento triste a veces, mi alma se fatiga, mas cambia el panorama cuando doblo mis rodillas. Y te amo y te anhelo, te anhelo. Tú has sido mi consuelo en mi noche de desvelo. Y quiero estar contigo, estar contigo. Te entrego mi sentido, el corazón y sus latidos. Tu viento apacible y tu amor inconfundible devuelven la esperanza y a mi vida haces libre. Contigo lo hago todo, sin ti no hago nada. Y siempre me socorres de tan solo una llamada. Mi amor por ti más crece, todo te lo mereces. De ti me alejo, mi rostro se desmerece. A pesar de que te fallo, fiel tú permaneces. Y en vez de castigar